contarte una mentira y no te mentiré. Desde que te miré me enamoré y una vida contigo imaginé. Pero no sé, las cosas pasan por algo. Algo dentro de mí se atora y tengo que sacarlo. Jamás me imaginé que fuera así, te quería a ti. Pero la vi y aunque suene cobarde me confundí. Esto es así, perdón. El amor es tan extraño. Solo quiero que sepas, jamás quise hacerte daño. Ódiame si quieres y no me perdones nunca. Que yo en tus zapatos habría elegido esa ruta. Me enamoré de nuevo y esta vez no fue de ti. No la culpes a ella, que fui yo el que la elegí. Sé que el llanto no se cura diciendo lo siento. Jamás me imaginé siendo el villano de este cuento. No te pediré que seas mi amiga, no soy tonto. Sé que un tiro al corazón no se cura tan pronto. Pero nada más, para nada más vivo, pero para nadie más. Dime cómo consigo que me entiendas que jamás yo quería lastimarte. Que fue el amor quien puso todo de su parte. Pero nada más, para nada más vivo, pero para nadie más. Consigo que lo entiendas, que no vuelvas a buscarme, que lamentablemente no puedo olvidarte. Entonces conocerla me tocó. Y aquel que dijo que solo se ama una vez se equivocó. Como un hechizo me hizo su pasión sin compromiso. Hizo de mí lo que quiso y de la cama un paraíso. Y si la verdad lastima prefiero más que el engaño. Porque yo no olvido que un día prometí no hacerte daño. Pero nada más la vi, nada más la conocí. Y no pensaba en nada más que poder mirarte a ti para decirte. Creo que lo de nosotros se fue. Porque el corazón ya siente cosas que ojos no las ven. O que otros no las ven, que solo tú y yo sabemos. Que el sexo es muy distinto a que en verdad nos amemos. Hablemos claro, hace cuánto perdimos detalles tan sencillos como caminar de la mano en la calle. Ayer hubiera dado todo por nosotros. Hoy me voy con ella a rescatar mis sueños rotos. Pero nada más, para nada más vivo, pero para nadie más. Dime cómo consigo que me entiendas que jamás yo quería lastimarte. Todo de su parte, pero nada más, para nada más vivo, pero para nadie más. Dime cómo consigo que lo entiendas, que no vuelvas a buscarme, que lamentablemente no puedo quedarme. No sé, te fallé, solo quiero que sepas que jamás te olvidaré. Solo pasó y no sé si es lo correcto. Solo seguí a mi corazón y a lo que siento. Perdón si te fallé. Solo quiero que sepas que jamás te olvidaré. Solo pasó y no sé si es lo correcto. Solo elegí a mi corazón y a lo que siento. Enero, febrero y marzo, corrí tras de tus pasos. Abril, mayo y junio y lo de ella fue inoportuno. Julio, agosto y septiembre, en la cama fui su hombre. Y en octubre, confundí tu nombre con su nombre. Noviembre, diciembre y dije, ¿para qué esconderlo? Si Dios es testigo, el mundo tiene que saberlo. Incluyéndote a ti. ¿Y para qué mentir si te perdí? Al mismo tiempo que la conocí.